Yo sé que tú buscas una noche de fantasía, pero tú pierdes el tiempo en decirme lo que sentía. Familia. Desde ese día que tú te equivocaste conmigo, ahora lo siento, lo lamento, no vuelvo contigo. No la voy a llamar cada vez que apareces un castigo. Yo no la voy a buscar porque para ella sabe que soy prohibido. Yo no la voy a llamar cada vez que apareces un castigo. Yo no la voy a buscar porque para ella sabe que soy prohibido. Mi compañero no comprende cómo yo, mujer, pude enamorarme de ti. Dicen que tengo mala suerte porque esta noche mi corazón lo perdí. Porque tú eres mala, mala de adentro. Me hiciste daño, sin sentimiento. Porque tú eres mala, mala de adentro. Fuiste malvada, sin sentimiento. Ahora yo ya no te busco, la nuestra no se pudo bailar y fue un gusto. Vete por tu lado que yo ni me lo busco. Por la noche disfruto, mujeres, yo tengo de todo lo gusto. Ando con los poderes, así en la Mercedes. Lo nuestro ya fue, ya no quiero que llame. Dime, no me busque, ando por las normales. Ahora sin amor, yo soy dueño en la calle. Y yo no quiero tu número telefónico, pa' no llamarte cuando yo esté solo. Y yo prefiero irme con mis amigos, bebiendo, fumando y viajando todo. Ay, yo sé que esto es prohibido, pero tú sabes que por ti está vacío. No me importa perder, perdóname yo. Y no importa si hablas loco y la casa no es mío. Ya que ahora lo masacro de sincero. Vale pa' la tundum, le robo el dinero. La tía está corriendo, santa, nada. No me estarás así, caran, yo la que no la voy a llamar cada vez que aparece un castigo. Yo no la voy a buscar porque para ella saben que soy prohibido. Desperdiciaste los momentos, cicatrices. Quedan de esa relación, las noches son solo grises. Todo lo pasado ya fue, ya quedó atrás. Cambié de número telefónico, no me venga a molestar más. Yo puedo ni a nacer, no me respeto, no vale la ver. Y más feliz por si no lo sabes. Mejor el ciego que no quiere ver. Yo puedo olvidar nacer, no me arrepiento, no vale la ver. Y más feliz por si no lo sabes. Mejor el ciego que no quiere no ver. No respiro de tu pose, pose. Me levanto, me achaco, recuerdo que de ese todo yo era dueño. Pasaba por ti a las 12, era marihuana y mientras con la cama le toca el cuello. Pero si tú estoy mejor, mejor. Esta revela la dama, te olvido tomando alcohol. Me vaya, no extraño tu llamada. Busca la forma de seducirme, pero solito también sé lucirme. No me llames, menos escribirme, pero ahora usted se va a irle. Con el cora, Roto y Jaime no colabora. Y siempre supiste que pa' otra no hay demora. Y ahora, saliste, te viste sola. Pero yo no brego y mi presencia te abandona. ¿Y qué quieres? Si vengo subiendo de niveles. Y te diste cuenta que a la vuelta tú no vienes. Tu día soleado ahora y solo te llueve. La luz de tu vida se fue y oscuro se viene. Ha pasado mucho tiempo que de mi lado te fuiste. Regresas como si nada, si no importa lo que hiciste. Por favor ya no te luzca, nena, no quiero disputa, nena. Ya tú no me gusta, Cupido cambió mi ruta. Entiende bien, de ti ya me olvidé. Fue un camino duro, pero por fin lo logré. Quedó en el pasado todo lo que yo lloré. No voy a ser uno más con los que comparte tu piel. ¿Con qué cara tú me buscas? ¿Con qué cara tú me llamas? ¿Con qué cara tú me dices que por mí yo me siento bien? No vivo de la ayer. No la voy a llamar cada vez que apareces un castigo. Yo no la voy a buscar porque para ella sabe que soy prohibido. Ferrari, baby. Pa' la baby. Este es Cristo. Los car. Lo duro pa' que la entiendan. Y yo, patrón. Matatán. Dime, ¿y es tú? Nicky Boyce. El Mercedes. Los ángeles en la casa. Mete record. La casa de los palos. Vamos duro.